que vengan y hayan tiempos mejores. ¿Qué significa esto? Que nosotros día a día nos estamos motivando para cumplir con nuestra meta, con nuestro objetivo. Recuerden que les invitamos y les motivamos siempre a plantearse metas y objetivos. Sin eso, pues no hay sueños. Tienen que soñar, ir soñando para trabajar este día y prepararnos para el mañana. Yo les había comentado a ustedes durante esta semana que vamos a tener invitados, ¿cierto? Así que ustedes han recibido serenatas especiales y haber también escuchado esa experiencia de cada uno de las personas que se dan cita a este gran escenario que les prepara Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, y también aquellos escenarios que se preparan en las radios como Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz de Zamora en Zamora, Radio Cariamán en Loja, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y también en Santo Domingo de los Áchilas a través de la señal de Radio Macarena. Y obviamente, pues esos escenarios especiales en los que están motivados y motivadas todas las personas que escuchan estas radios. Y saludamos también en los escenarios que se preparan a través de la página www.casadelacultura.gov.es y en el satélite www.corape.org.es. Miren ustedes, ¿cómo no nos vamos a contagiar de energía? Saber que este programa que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en compañía de Andrés Viracocha y Laura Ríos Hermijos pueden escucharlo también en otros lugares. Bueno, y como hay serenata el día de hoy, les vamos a invitar a que estén preparados en cualquier espacio en el que usted se encuentre. Hoy compartirá con nosotros Tierra Mestiza, un grupo de jóvenes que están por ahí escondiditos, pero que hoy los vamos a descubrir, los vamos a hacer que puedan presentarse a través de este medio y conocer esas capacidades que nos van a demostrar a través de esta su radio. Pero bueno, vamos enseguida con nuestra reflexión. La alegría y la satisfacción nace también de aquellos valores que se pueden generar en las personas. Bueno, y esta historia dice que vamos a hablar sobre la fidelidad. Bueno, ¿qué nos dice esta historia? Dice que había un matrimonio que bautizó con la palabra increíble a su hijo. Bueno, aquí en nuestro país, si es que nos remontamos a Manabí, también hay nombres extraordinarios, súper exóticos, ¿no es cierto? Y porque tenía la certeza que haría increíble las cosas a lo largo de su vida. Por eso sus padres le pusieron este nombre, increíble. Lo cierto es que, lejano a aquel mandato familiar, increíble tuvo una vida equilibrada y tranquila. Increíble, miren también lo que hizo, se casó y fue fiel a su esposa durante 70 años de su vida. Los amigos le hacían de todo. ¡Ay, esas bromas que le podían jugar! Porque su nombre no coincidía con su estilo de vida. Ustedes han escuchado que hay veces que llamamos con otro nombre a las personas. Será porque nos inventamos y terminamos diciéndole, este nombre va contigo, ¿no es cierto? Pero miren, aquí había una cuestión sumamente complicada, porque increíble, no hacía alusión a sus características este nombre. Pero miren, junto antes de morir, increíble, le pidió a su esposa, que había sido su compañera pues de toda la vida, que no pusiera su nombre en la lápida para evitar cualquier tipo de bromas. ¿Será que cumplió la voluntad su esposa de no ponerle en la lápida increíble? Vamos a descubrirlo enseguida. Cuando murió, la mujer obedeció el pedido y puso humildemente: aquí yace un hombre que le fue fiel a su mujer durante 70 años. Vaya, todo el mundo miramos una lápida y decimos: aquí falleció Juan Pérez en tal fecha, ¿no es cierto? Pero acá, simplemente, el hombre que le acompañó a su esposa durante largos años de vida. ¿Y qué pasa? ¿Usted ya tiene la reflexión? Pues mire, dice que cuando la gente pasaba por este lugar del cementerio, todo el mundo le daba una mirada a esa lápida y leían la placa. Al leer la placa, Aquí yace un hombre que fue fiel a su mujer durante 70 años. Y claro, yo me imagino que se pusieron la mano en la boca y dijeron, ¡qué increíble! ¡Qué hombre que pudo haber sido fiel a esta mujer! Indirectamente, pues al poner esta frase, ya le estaban evocando al nombre de este caballero que falleció durante 70 años. Increíble, ¿no? Ahí está la historia de esta fidelidad y nosotros pues también les motivamos a ustedes a pensar siempre en cosas positivas, en frases que nos puedan ayudar a motivar y de pronto decir que usted desde muy temprano se levanta, se conecta con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza las actividades junto a esta señal y junto a todos nuestros compañeros y compañeras que se desviven también para poder hacer el programa más mágico y poderlo llevar a través de estas ondas. Increíble, ¿no? Claro, bueno. Decirles que ánimos arriba, autoestima arriba, saludos y abrazos para todos y cada uno de ustedes. Y a ver, vamos a ser recíprocos los que ya están recibiendo ese abrazo a entregarlo también a los demás de las diferentes y miles formas que hay que hacerlo. Con un guiño, con una palmadita, con el estrechón de mano y decir buenos días, buenas tardes, buenas noches y que usted pueda también recibir esa misma energía que usted puede brindar. Nosotros ya sentimos la energía de todos y cada uno de ustedes que nos transmiten a través de esta señal. Si desea participar en el programa, motivar a los jóvenes que nos van a acompañar en breves minutos, 2220-966. ¿Y quién había abierto este programa de Florilegio? ¿Saben quién fue? Fue el Quinteto de Oro. Aquí estaba Segundo Guaña, Guillermo Rodríguez, Enrique Espinyepes, Carlos Dávila, Gerardo Guevara, con el tema Plenitud a ritmo de tonada, creación de Enrique Espinyepes. Y ahora para acompañarles a ese abrazo, vamos a tomar una canción del CD de Antología de la Música Lojana. Aquí hay un tema extraordinario que vamos a ver si es que nosotros podemos escuchar y ponernos con mucha energía. Y ustedes han escuchado que a los lojanos les dicen chacitos. Sí, ¿no es cierto? Porque llevan una alforja, es quizá la vestimenta típica, y aquí tengo un poco de chazos en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Creo que dos chacitos, la tercera no es chacita, no, dos chacitos, ahí con esa vestimenta extraordinaria. Y para ustedes, para todos los chacitos, los lojanitos que nos acompañan a través de esta señal y los que se sienten chacitos, es la canción Chacita Linda. Thank you. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Mis amigos y mis amigas, esta musiquita con misquilla, ¿por qué? Porque le estamos dando sentimiento. Y bueno, yo voy a tener el gusto de presentar a quienes me acompañan aquí en este escenario que lo preparamos para recibir a los artistas del día. Tierra Mestiza, una agrupación integrada por tres jóvenes muy talentosos. Se trata de Abigail Parra, quien nació en Quito un 13 de noviembre de 1993. Es hija de Hernando Parra y de Priscila Jara. Hace música desde los 4 años de edad. Aplausos para recibirla. Bienvenida. Hola, mucho gusto estar aquí contigo y compartir en este programa muy lindo. También me acompaña Josué Berrú. Nació en Quito un 9 de septiembre de 1994. Pues desde muy pequeño las raíces están ahí, no hay que darle tanta vuelta, ¿no es cierto? Pero ya empieza a hacer música un poco más directa y con más fuerza a los 12 años de edad. Es hijo de Luis Fernando Berrú y de Jimena Negrete. Bienvenido, Josué. Muchas gracias, es un placer estar aquí realmente y muy contento. Y bueno, la magia también que nos puede contagiar Sebastián Eguiguren. Nació aquí en Quito un 9 de abril de 1992. Bueno, él dice, me vinculé a la música un poco grandecito, pero también con raíces musicales de su familia. Hace música desde los 17 años de edad. Es hijo de Juan Pedro Eguiguren y de Sandra Tobar. Bienvenido. Muchas gracias, Laurita, y muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar por acá. Bueno, hemos preparado este escenario para ustedes y para este público maravilloso que nos amplifica en diversas provincias del Ecuador a través de radios específicas, pero a través del Internet en todo el país y también podemos abarcar a otros países del mundo por la www.casadelacultura.gov.es. Y bueno, vamos a empezar conociendo, haciendo un poco de retrospectiva de nuestros invitados, conocer su infancia. Josué Berrú, yo le decía, a ver, Berrú, y rápido se me fue la mente a Inti Illimani. Y yo decía, ¿qué pasa por ahí? Entonces ya podemos conocer que también hay raíces musicales, Josué. Sí, bueno, sí, mi papá me había comentado que somos parientes de Max Berrú, ¿no? Del grupo Inti Illimani, y bueno, sí, las raíces lojanas quizás se hacen un poco presentes, pero sí, comencé con la música a los 12 años, gracias a mis padres que me incentivaron. Nunca ha sido, digamos, en un ambiente tan académico como un conservatorio, pero me he formado con maestros particulares en el piano y en el violín, Entonces, sí, siempre ha estado esto, y últimamente, sobre todo, conociéndoles a mis amigos, a mis compañeros, esto se ha potencializado mucho más y me ha dado muchas más ganas de entregarme a la música. ¿Cómo fue tu niñez? Muy feliz al lado de mis padres, siempre muy conectado, digamos, con Dios, siempre me inculcaron eso. Entonces, fue una infancia feliz y bastante, un poco introspectiva quizás. Vamos a preguntar también a Abigail, bendita entre los hombres. Abigail, también desde muy pequeña vinculada a la música. Te vi tocar ahora el piano. Me imagino que este es tu instrumento favorito. ¿Hay algo más? Bueno, también toco la flauta traversa y también la guitarra. Pero el piano sí es lo que yo estudié en el conservatorio. Igual mis papás fueron los que me hicieron entrar. Desde chiquita, desde 4 años ya me metieron en el conservatorio. Y de ahí hasta ahorita. Siempre te apasionaste por la música. Sí, es mi vida. La música es todo para mí. Y bueno, estoy contenta de haberse encontrado a mis amigos que comparten este gusto tan lindo. ¿Desde muy pequeña ya estabas en los escenarios escolares? Sí. ¿Ahora en el colegio también? Sí, en el colegio. Bueno, en todos los espacios que hemos tenido, también en la universidad. Ahora constantemente también nos presentamos. Y bueno, en todos los lugares que se puede hacer música, ahí estamos. Y Sebastián Giguren, bueno, nos dices, yo empecé casi ya a los 17 años, pero también hay antecedentes musicales y ahora te vemos acompañado de otro instrumento, la flauta, a través. Sí, inicialmente empecé con el chelo. Tuve un problema en mi mano y tuve que dejar un tiempo. el chelo, pero bueno, algún rato voy a retomar. Incluso es uno de los propósitos de este grupo. Es tener el violín y el chelo, ¿no? Y el piano para... ¿Estudiaste en el conservatorio también? No. ¿O a pasión? Mi camino musical es un poco diferente al de mis compañeros. Ha sido bastante más experimental. Pero bueno, ahorita igual compartiendo con ellos aprendo muchísimo. Y bueno, también estoy empezando ya con clases más particulares para ver una parte más académica, ¿no? Pero generalmente ha sido siempre experimental. Bueno, decimos jóvenes estarían en el rock, en el punk, en el otros géneros musicales, pero ustedes se inclinaron por el ecuatoriano. Sin duda lo hacen también a otros géneros, pero ahí está lo nuestro. Claro, es nuestra pasión. Creo que los jóvenes hemos descuidado bastante ese lado en general. Todos hemos empezado como que a dedicarnos a otro tipo de música que también no tiene nada de malo. A mí me gusta mucho el rock, así bueno, pero siempre es lo nuestro primero, nuestra raíz. Nuestra sangre está esta música mestiza, que es lo que nos apasiona, y es por eso que estamos juntos en esto. ¿Cómo nace Tierra Mestiza? Bueno, creo que nosotros nos encontramos en el coro de la universidad, nos hicimos amigos. Yo siempre era la típica que empezaba tocando pasillos, San Juanitos, Albazos, y bueno, ahí se me unió Josué, y empezó conmigo a compartir bastante, y luego también Sebas, y de ahí ya, dijimos, hagamos algo más serio, o sea, hagamos que la música siga ahí. Sí, así fue siempre. Ellos, Josué y Abby, empezaron hace un tiempo, y yo igual en este semestre entré al coro, y ahí les conocí, y nos conectamos enseguida con la música. Fue como realmente el punto que nos unió. Y bueno, desde ahí estamos, ¿no? O sea, somos, digamos, un grupo, una agrupación relativamente, no, sí, bastante nueva, ¿no? O sea, tenemos muy poquito tiempo, pero hemos estado trabajando con mucho corazón, poniéndole mucho sentimiento a nuestra música, porque realmente tocamos esta música porque es aquella música que nos está moviendo como seres humanos en nuestras raíces. Entonces creo que siempre es una búsqueda del origen. Y esta música es la que nos está ayudando a encontrar aquello que andábamos buscando. Se nota. Sí, la verdad es que surgió de manera bastante espontánea cuando, bueno, yo entré al coro hace un año y medio y bueno, surgió una amistad muy profunda con Abigail y claro, comenzamos esta aventura de conocer la música por la que ella tenía mucha pasión y poco a poco me fue contagiando. Y luego también llegó Sebastián, igual tenemos una amistad muy muy fuerte entre los tres y eso ha permitido también que las cosas puedan fluir de una manera muy muy buena para seguir aprendiendo más música y sobre todo contagiándonos de esto, que creo que un poco nuestra misión es poder rescatar lo que somos, de poder decir si somos mestizos, estamos orgullosos de nuestras raíces, de nuestras raíces indígenas, de nuestras raíces europeas, de lo que significa ser mestizos, ¿no? Y de poder rescatar eso entre los jóvenes, sobre todo ahora, porque quizás la música ha sido muy mercantilizada, son letras sin un contenido real, sin un contenido social también incluso. Entonces me parece muy bueno que podamos llevar esto, ¿no? Para que los jóvenes puedan encontrar esas raíces de y se puedan sentir orgullosos de lo que son, ¿no? Y también obviamente en sinergia con otros géneros musicales que apreciamos mucho también. Bueno, vamos a irnos con más música que ustedes nos presentan. Sé que han venido, pero cargados de música en su espalda, en su corazón, en su espíritu. ¿Y la siguiente melodía cuál era? Vamos a interpretar Pasional, un pasillo. Aplausos para nuestros invitados aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, pues esperamos que ustedes puedan marcar al 2220966, porque es importante la motivación, decíamos, la autoestima debe crecer, y mucho más cuando personas como ustedes llaman y pues dan ese saludo cordial y afectuoso a nuestros invitados e invitadas. Esperamos que lo hagan, porque estoy contagiada con estos jóvenes, pues estoy yo jovencita también acá con estos jóvenes. Y sin duda, pues, queremos también contagiarles de esa energía a todos y cada uno de ustedes. Seguimos avanzando este diálogo y nos decía por acá Josué que a él le encanta muchísimo el piano, le encanta también el violín. ¿Y cuál es esa particularidad que te atraparon estos instrumentos? Bueno, comencé primero con el piano cuando tenía 12 años. Siempre tuve una inclinación, veía tocar a pianistas y decía, wow, qué lindo, ¿no? Y bueno, me gusta también mucho la música clásica. Entonces, por ahí comenzó la cosa. No ha sido muy, digamos, muy formal ni muy, muy exigente en realidad, pero sobre todo en este tiempo eso se ha potencializado más. Y el violín igual, tengo una prima que admiro mucho porque toca muy bonito. Ella es justamente, comparte mis raíces lojanas, y ella toca el violín, digamos, profesionalmente y estudié en el conservatorio. Entonces, también esa influencia, el escucharle tocar todo, siempre me movilizó. Yo comencé el violín a los 12 años, hasta los 16 años, y de ahí lo dejé por un tiempo. Y ahora, con lo que nos hemos reunido a hacer esta música, lo he retomado hace poco tiempo, sobre todo dirigido hacia la música nacional. Y me gusta mucho porque es un instrumento que tiene una sonoridad muy bonita. Claro, hay mucho que mejorar en la técnica y todo, entonces me parece que le da un toque muy bonito a la música nacional. Bueno, y Abigail, tú desde los 4 años, me imagino que ibas agarradita de la mano de mamá, saltando a chullo pie, para decir, este es mi instrumento. Bueno, sí, la verdad, bueno, sí, seguí piano desde chiquita. Los exámenes, era muy nerviosa antes, me daba demasiado miedo estar en público, tocar el piano era mi peor pesadilla, así me tocaba, entraba llorando a dar los exámenes. Pero poco a poco ya uno va desarrollando. Y bueno, me gusta mucho el piano, sobre todo porque es un instrumento que no necesita acompañamiento. O sea, se acompaña solo, es bastante completo. Pero para viajar amo la guitarra, me encanta la guitarra. Paso siempre con mi guitarra todos los días, en todo lugar. Y bueno, para el viaje, y bueno, también sobre todo por la música ecuatoriana. Me gusta bastante ser ahí, porque ahí, de ahí es donde viene la guitarra ecuatoriana, ¿no? Siempre el pasillo interpretado en la guitarra, los albazos, los sanjuanitos, los capiscas. Toda la música linda que tenemos con guitarra. Y bueno, también ahora con el piano. Bueno, pues sí, acá nuestro amigo Sebastián, cuéntenos también esa vinculación a un instrumento primero que fue ¿cuál? El violonchelo. El violonchelo, la característica de eso, y ahora usted con esa flauta traversa, dos equipos, el uno grande y el otro pues... grande, bueno, también porque tiene una serie de... Sí, de platillos de, tiene. Platillos para tocarlos y con 4 dedos que apenas tenemos. Bueno, empecé así como le dije con el chelo. Y sí, parece un contraste bastante grande entre el violonchelo, que es bastante grandecito, y la flauta, que es más bien pequeña. También, bueno, tuvo un sentido práctico también ese cambio, porque al entrar a la universidad es muy difícil transportar el chelo, y siempre que llevaba en el bus, siempre se iba golpeando el chelo, siempre era muy maltratado. Sí. Entonces, en cambio, la flauta va como un estuche más en la mochila. No, ni se nota, ¿no? Porque se divide en 3 partes. Y bueno, escogí también la flauta porque siempre de niño he estado muy relacionado con el viento. Generalmente iba a las montañas, subía a los árboles, siempre he estado cerca del viento. Y encontrar la flauta para mí fue como hallar esa búsqueda que tenía desde niño, ese encuentro con el viento. Entonces ahorita estamos incursionando en este nuevo formato, ¿no? No es muy conocida la flauta en la música nacional, la música ecuatoriana. Pero en la música indígena, prehispánica, bueno, América siempre ha sido el continente de las flautas. Y como mestizos que somos, tenemos, como decía Josué bien antes, en nuestra sangre está todas las sangres. Y por eso tenemos nuestra parte indígena. Y de esta forma también el tratar con la flauta nos reencuentra un poco con esta parte, ¿no? También, de los vientos. Y bueno, pues aprovechamos también para saludar a nuestro compañero Vicente Moya, que ya lo vemos desplazándose acá por los estudios de Radio Cárcel La Cultura Ecuatoriana, para compartir la información a través de nuestras redes sociales. Recuerde visitar Radiodifusora CCE. Desplácese hasta un link que dice aplicación. Dele un clic ahí y usted puede acompañarse ya mientras navega, comparte con sus amigos en el Facebook con la señal de los 940 amplitud modulada. También les recordamos que si usted tiene su celular, pues puede buscar Radiodifusora CCE, buscamos el radio online y usted puede acompañarse también en su celular de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940, que trabaja por usted para ofrecerles una mejor señal. Esperamos que todos nuestros propósitos se puedan cumplir, precisamente ahora que a partir del 11 de este mes, 11 de junio de 2015, pues Arcotel asignó ya la frecuencia por 15 años a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, conforme lo dispone la Ley Orgánica de Comunicación. Así que seguimos trabajando por usted. Hay que hacer muchísimas cosas porque hay que cumplirlo. Y más música para nosotros, ¿cierto? Bueno, por acá hay otra de las melodías que es... Vamos a hacer un albazo que es Así se goza. Así se goza y efectivamente así gozamos con Tierra Mestiza. estamos en compañía de Tierra Mestiza, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ustedes escucharon que se sienten satisfechos de poder brindar en todos los espacios en los cuales tienen la alegría de compartir. Entonces ellos nos decían que cuando se sientan quizá a compartir la música ecuatoriana, se sienten o sienten esa influencia de la Pachamama, de la naturaleza, los sonidos del viento, lo que pueden observar a través de estos espacios, la interculturalidad que existe en nuestro país, sobre todo aquí en la capital de los ecuatorianos, que alberga a la mayor parte de la población ecuatoriana, donde podemos ver diferentes rostros, diferentes colores de piel, el gusto por el vestuario, la gastronomía, esa diversidad que realmente existe. Y así como somos diversos, también hay la diversidad en la música. Pero decían, hubo el espacio, el momento de reencontrarnos con nuestra música. Y por lo tanto, Abigail, ¿qué significa para ti la música ecuatoriana? Es mi pasión, es lo que llevo en la sangre, es algo tan lindo, algo que me conecta conmigo, con las personas. Me gusta mucho compartir esto, porque realmente uno va, toca y ves la sonrisa en las personas, y eso totalmente es todo. Así te sientes muy ecuatoriano, ves a tus amigos mestizos, a tus compañeros mestizos que disfrutan, porque es nuestra música, a todos nos gusta y estamos, solo hay que encontrarlo ahí. Bueno, y Sebastián, tú también ya nos has comentado que estás súper comprometido con la Pachamama, y obviamente lo que te ofrece la naturaleza es cómo tú ves reflejado en estos instrumentos. Sí, siempre, como se hablaba antes, hay esta interculturalidad, ¿no? Entonces, siempre aquí los pueblos originarios han tenido siempre contacto con la naturaleza, ¿no? Y es algo que se anda perdiendo últimamente. Y yo siento esta música que tiene muy fuertemente, o sea, muy cerca la música, la de la parte de la naturaleza. Tiene también muy fuerte toda la influencia que vino, ¿no?, de Europa, y de Europa con todas las influencias mismo que vino con España, ¿no? Porque no es solo España, sino todo lo que viene detrás de España, incluso Asia, todas estas culturas. La cultura negra. También, por supuesto, África. Tenemos muchísimo, ¿no? Pero siempre esta parte de América nos recuerda bastante a la naturaleza, ¿no? Siempre estamos muy cercanos a ella. Bueno, y Josué, creo yo que no se ha ido a recorrer todavía esa tierra de sus ancestros, Cariamanga, donde hay una riqueza extraordinaria de poder ver también esas montañas, esos recorridos que tiene mucha historia de lo ancestral también. Bueno, sí he ido un par de veces. Ah, sí te has ido. Sí me he ido a Loja y me encanta. Es una tierra muy linda que realmente siento también en la sangre, así como Quito, que es una ciudad que amo con todo mi corazón. Entonces, ha sido muy lindo igual poder tener ese contacto con la naturaleza. Me gusta mucho la naturaleza, pero también la ciudad. Entonces, me gusta mucho esa dualidad. Y yo siento eso aquí en esta música, porque podemos sentir esos sonidos que se asemejan, por ejemplo, en un San Juanito, un poco al San Juanito indígena, pero también podemos sentir un poco quizás la influencia del vals europeo, ese tipo de cosas. Entonces es muy bonito poder sentir esa mezcla de sonidos que también se refleja en nuestro estilo de vida, que está en un sincretismo de tradiciones muy rico. Entonces creo que al tocar esta música podemos rescatar todo eso. ¿Qué les dice su familia a ustedes cuando les ve reunidos haciendo música? A ver, cuenten. Ese jajá, como que ya me dijo algo. A mi papi sobre todo le gusta mucho, igual a mi abuelita todo, pero mi mami igual, sino que es como que dicen que es pues mi hijito, solo con la música nacional, y bueno, bien está. No le gusta alguna cosita en inglés, me saben decir a veces. Sí, igual los compañeros de la universidad, al principio era full raro, era como que salíamos, estábamos ahí molestando todos así en la casa de alguien, y era como que sacamos la guitarra así, y ponernos a cantar, y entonces decía, ¿qué vas a cantar? Así, un pasillo, y todos así como que qué raro, y eso así, o al vaso, y se quedaban así fríos. Pero poco a poco hemos visto que hemos contagiado bastante esto, ya todos sus compañeros como que ya llegan y tócate un pasillito y así. Y esa es la idea, ir haciendo que la juventud vaya igual retomando esta pasión que es nuestra música ecuatoriana mestiza. En mi caso ha sido así, y también es lindo, por ejemplo, cuando uno está con sus abuelos, especialmente cuando les toca para los abuelos, igual para los padres, porque reconocen esta música, ¿no? En cambio, nuestra generación es como decía Abby, que se ha ido perdiendo, ha llegado otras influencias musicales, y sin embargo, a pesar de todo esto, siempre tenemos en el fondo, si escuchamos un pasillo o escuchamos unos capiscas, siempre lo vamos a sentir, ¿no? Y se despiertan memorias que están un poco escondidas en nosotros, pero vuelven a aflorar estas memorias. Y claro, memorias que nunca se pierde, porque siempre pues, con la experiencia que se tiene aquí en este programa, vemos que los jóvenes, si bien es cierto, les gusta otro tipo de música, otros estilos, pero los músicos no dejan de tocar la música ecuatoriana. Y pienso que el ser humano tenemos, mientras vamos creciendo en edad, también vamos retornando a esas épocas de nuestra niñez, y siempre vamos a tener la tendencia a recordar, esta era la música que escuchaba mi mamá, mi abuelo, mi tío, mi no sé cuánto, y siempre vamos a tener ese apego a la música que es parte del patrimonio, ¿no? De ese patrimonio intangible que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo está Tierra Mestiza aquí en este programa? Quería comentarles porque también eso es parte del antes. De ahí viene la época del durante y el después. Así como ellos empezaron a buscar la forma de cómo integrar Tierra Mestiza. Miren, estábamos sentados aquí en nuestro espacio en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana haciendo nuestra tarea cotidiana. Y desde una ventana escuchaba particularmente yo a este grupo de jóvenes. Bueno, no les conocía, solo escuchaba el sonido. Y tocaban música ecuatoriana aquí en los exteriores, en las gradas que hay para llegar a la radiodifusora. Y bueno, dije, voy a ver qué es lo que pasa, porque estaban sonando muy bonito. Nos estaban dando armonía y melodía mientras trabajábamos. Y cuando salí, pues encontré a este grupo de jóvenes y les digo, jóvenes, ¿y ustedes qué hacen aquí? Dice, estamos ensayando un poco de música. Y les digo, que hicieran ustedes participar en el programa de Florilegio, pues sus sonrisas las pude ver, estaban de oreja a oreja. Cuéntenme, ¿es la primera oportunidad de estar en radio? Así es la primera vez que estamos en radio. como decíamos, no comenzamos hace mucho y bueno, es muy lindo poder ver cómo se van abriendo también los campos, las oportunidades y los espacios para poder seguir compartiendo esta música. Y son los primeros músicos en llegar, pero así, como se dice, con el verdadero tiempo para disponerse aquí en cabinas, preparar sus instrumentos, afinarlos muy bien y poder compartir con ustedes aquí en este escenario, en este espacio. Bueno, ¿y quién me va a regalar hoy la llamada? Yo espero que ustedes me regalen una llamada, por lo menos unita, que yo sé que están calladitos por ahí, pero yo sí quiero una llamadita. 2220-966, me encantaría escucharla. Y la persona que comparta con nosotros, pues nosotros le estaremos obsequiando un libro que los tenemos por aquí en nuestra mesa de trabajo. A la primera persona que llame, 2220-966, y nos deje ese mensaje para nuestros amigos que comparten aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en vivo y en directo. Han cargado su sintetizador, ¿así se llama? Es un piano eléctrico. Un piano eléctrico, su violín y su flauta. Entonces, no sé, yo quisiera escucharles, darles el micrófono a ti, Josué, que pudieras contar, decir algo que te gustaría decirlo en este instante, que salga de tu corazón. Creo que mi mensaje sería a los jóvenes, en primer lugar, que se dejen contagiar de esta música, que un poco dejen atrás los prejuicios que muchas veces están alrededor de esto, todas esas ideas que quizás nos han sido heredadas, pero que quizás no corresponden mucho, que se dejen contagiar, porque van a encontrar que es música que, cuando es cantada, cuenta relatos cotidianos que aún vivimos de ahora, pero cuando es escuchada igual, nos va a hacer un clic con nuestro corazón muy rápidamente. Qué bueno. Bueno, ahí está ese cliccito ya a través del 2220-966. Vamos a recibir esta llamada, Florilegio Musical Ecuatoriano. Pues abre las puertas en este escenario para recibir a nuestra amiga o amigo oyente. Adelante. Quisiéramos que baje el volumen de su radio, por favor, y nos atienda ya, porque estamos al aire. Tenemos siempre, como estamos ya, a través. Muchas gracias. Ya, adelante. Ya. A ver, por ahí yo me puedo escuchar, ahí, así que... ¿Aló? Sí, ¿ahí está bien? Sí, por favor, atenta a su línea telefónica porque en el radio tenemos unos minutos de retorno y yo ya le di la palabra. Adelante, allá, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días. Mi nombre es Marta Villacís. Sebastián me va a reconocer. Realmente estoy muy contenta, muy feliz ver que la juventud nuestra está retomando, como dice él, nuestros ancestros, nuestro sentimiento ecuatoriano. Llamo para felicitarlo mucho y decirles que estoy muy orgullosa que estos jóvenes de ahora retomen sus raíces, porque en verdad hemos estado muy influenciados por corrientes extranjeras en todo sentido. Pero no todo es así. Entonces, a uno, en mi caso, como decía Sebastián, yo soy abuelita, entonces me da muchísimo gusto ver, me da sentir que los jóvenes no nos están desafrontando en ese sentido, que no toda la juventud está volcándose hacia lo extranjero, que estamos viendo a lo nuestro. Y realmente les felicito porque están muy bien. Quiero decirles que les estuve escuchando y esos instrumentos están bien definidos. Se nota claramente el piano, la flauta, el violín, y realmente es melodía para los oídos. Felicitaciones, chicos, felicitaciones a usted, Laura, por... si no me equivoco, Laura, por dar estos espacios a los jóvenes, que sigan adelante, y pues porque eso es lo que necesitan el apoyo no solamente de la familia, sino también del público y de los espacios de comunicación, para que se pueda reconocer a los chicos cuando realmente están queriendo rescatar lo nuestro. Marta, ¿de qué sector nos llama? Estoy llamándole del Valle de los Chillos, del Club Los Chillos, y conozco a Sebastián, él sí me ubica, y quiero decirle que estoy muy muy orgullosa de ti, Sebastián, estoy muy orgullosa de los tres en general, porque es la juventud nuestra. Marta, ¿usted siempre escucha Florilegio o es la primera vez que se conecta con nosotros? No, sí, suelo escuchar Florilegio, es más, no sé si usted me ubica, alguna vez me hizo también una entrevista. Yo pinto, entonces alguna vez me hizo una entrevista y yo también le agradezco a usted por el espacio que da a todas las artes, porque tenemos muy poca acogida aquí y realmente me alegro mucho que sea su emisora, obviamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la que esté dando el espacio necesario para todos los artistas y en este caso a estos chicos tan bien como están yendo. Marta, muchísimas gracias. Creo que me estoy recordando ahora que me hizo alusión a la pintura. Así es, efectivamente. Nuestro país es tan diverso, no es solamente se da cabida a lo que es la música, a todas las manifestaciones culturales que se dan en nuestro país, también un apoyo a todos quienes también tratan temas sobre el medio ambiente, porque creo que dentro de todo esto está la cultura de nuestro país. Gracias a usted por su motivación. Esperamos que se dé cita aquí a los estudios de la radio a retirar su libro. Bueno, y nosotros continuamos aquí en nuestro programa. ¡Qué motivación para especial que podemos recibir de nuestros oyentes! Y sin duda uno se conoce a las personas, a cada uno de los que nos rodean, pero muy poco conocemos a veces cuál es su pensamiento, su expresión. Creo que nos pasa también con nuestros hijos. Decimos, le conocemos tanto, pero cuando les escuchamos, pues a veces nos quedamos un poco, qué sé yo, con la boca abierta, como se dice, ¿no es cierto? Porque decimos, no, wow, qué formas de expresión que tienen, esa riqueza que nos pueden brindar. Y antes de despedirles a los jóvenes, ¿en qué universidad estudian? En la Católica. Ah, están en la Católica, qué chévere. Bueno, hay muchos músicos en la Universidad Católica que hemos tenido la oportunidad de recibirles aquí en nuestro programa. Sin duda, las puertas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre están abiertas para que puedan venir, darse cita y poder dar a conocer también el talento que ustedes pueden tener. Si es en el ámbito musical, en cualquier tema, simplemente nos toca coordinar y vincularlo con la música, y ustedes también pueden tener su espacio en la pintura, qué sé yo, en el medio ambiente, en fin, en todos los temas, sin dar algo específico, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias a Abigail, muchas gracias a Josué, muchas gracias a Sebastián también por haberse dado cita aquí a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y habernos brindado estas melodías aquí en vivo y en directo. Y bueno, nos vamos a despedir con música, chicos. Gracias. Sí, más musiquita. El Pilawin en el vaso. Bueno, ahí vamos a escuchar nosotros entonces al pobre Pilawin, etcétera, etcétera. No soy buen artista, pero aquí quedan músicos extraordinarios para ustedes y hasta la próxima. Thank you.